Uno, dos, dos. Colgados. Colgados. Vamos. Arranca Colgados del Aire. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches. Nuevamente el chiste repetido desde la colectiva Beach. Colgados del Aire, el de tardes, noches. ¿Qué te pasa? ¿Me arrancaste peleando? No, porque yo estoy acá en Zunga. Sí, en Zunga, y en un momento pensé que me iba a decir que estoy en una playa. Y me puse un toque nervioso porque ya me sentía desubicado. Pero no, bueno. La Zunga. Sí, la Zunga esa con el escudito de Independiente es muy risueño. Pero no está muy bien ubicado el escudo. Trato de no mirar hacia esos lugares. Pero bueno, todavía hay sol, aprovechá que todavía hay sol y que el depilado te dura. Me puse voladitos para que los voladitos llamen la atención. No importa, perdón. Nueva emisión desde la colectiva Beach, la última de enero. La última... ¿Vamos a seguir en febrero desde la colectiva Beach? ¿O no hay que hablarlo con producción? Hay que ver porque hay que renovar la carpa. Hay que renovar el alquiler de la carpa. Pasa, te están sacando... Bueno, igual ahora baja un toque, pero viste que los precios bajan. Sí. Pero bueno. Bueno, no importa. Hoy está lindo, parecía que iba a llover, pero después se calmó un poco y pudimos venir a la playa. No quiero arrancar como que estamos peleándonos, pero hoy no está lindo, yo tengo mucho calor. Pero estás en la playa. Es verdad, es verdad. Es verdad que mucho bandera, calor es mal clima. También. La bandera está amarilla. Está... ¿Qué? Son pro. Amarilla y negra. Amarilla y negra. Es dudoso. Son de Peñarol. Es verdad. De Peñarol. Buenas noches, Uruguaya. Buenas noches a todos. Buenas noches a Nacho, de otro lado del vidrio. Buenas noches, Graciela. Bueno, y tenemos mucha gente hoy acá. Tenemos mucha gente acá en la carpa. Antes que nada, ¿por la tribuna o por los invitados? Ay, qué duda. Sí, invitado. Dale, te doy a elegir. Invitado. Bueno, está con nosotros el señor Martín Vargas, alias Yeso. Buenas noches. Un aplauso. Bravo. Bravo. El capo de la revista Shinobi. Así es, que estuvo diciendo que iba a venir. La semana pasada, sí, Mariano en realidad estuvo diciendo... Yo no. Claro. Muy bien. Bien, bueno, está bien. Y presentamos por favor a la tribuna del día de la fecha. Hoy tribuna tenemos un montón. Tenemos a Daniel. Buenas. Buenas. Pero hablen, porque si nosotros decimos nombres, claro, y después la gente piensa que nosotros inventamos. Daniel está con las patas, claro, en el mar. Claro. Pero bueno. Están Carlos, Juan, Emiliano, ahí te empieza a tirar todos los nombres. Está también Pocho, de otro lado. Hola, Pocho. Bueno, y tenemos voz a oficial. La voz. Hola. Pavote. Lindo. Me emociona. Qué bueno que... Voy a llorar. Qué lindo. Qué lindo, la verdad. Casi bodas de lata, Estamos en 24. 24 programas. Me siento medio boludo igual contando los programas. Así. Me siento más como el Alejandro Fantino de que contaba los corners a en los 25, partidos. A los 25 tiramos la radio por la ventana. Sí. Exactamente. La chica, tío. Tiramos la chica por la ventana. Me imagino a Nacho desesperado, Graciela tratando de agarrarlo, agarrando la computadora que terminó al lado de la mesa de ping-pong, claro, de enfrente. Bueno, qué presentación que tuvimos. Qué presentación así como terminamos con el tema de Divididos, justo. Justo, sí, quedó como. Bueno, aprovechemos. ¿Qué fue su fin de semana? Mi fin de semana tranquilo. Lo único que después de la charla que tuvimos la semana pasada con la gente de... Animalitrus, tuve que castrar a mi gato. No. Bien. ¿Cómo lo tomó? Mal, porque está ofendido ahora, no me quiere hablar más. ¿En serio? Antes me hablaba, me habla. Yo me la hablaba. ¿Por ahí te estás curando? ¿Pone esas caras? Por Dios. Y está ofendido. Esto es el... No sé. No me quiere más ahora. ¿Sabes que... Con esto de Animalitrus, sí. Yo... Tuve que cuidar a mi perra este fin de semana. ¿Te castraste también? No, ya estaba castrada. La castramos como 5 veces, pero la cortaron siempre mal, pobrecita. Ay, pobrecita. Sí, pobrecita, la pasó muy mal. Pero bueno, la tuve que ir a cuidar, así que sí, nos pegó a todos lo de los animales. No, mentira. Era, o sea, mi hermana se iba de vacaciones y tenía que ocuparme. Ay, no me quedaba otra. Sí, pero a mí mi gato me dio pena, porque ahora me siento un poco culpable. ¿Cómo se hace para manejar esta culpa? La que le saqué los huevos, ¿entendés? Le rompo los huevos a mi novio, le corto los huevos a mi gato. Yo creo que eso habla de un complejo de castración. Claro, que sí. Tendría que hablar la doctora con vos. Algo le estás escapando. Sí. A los huevos de gato. Bueno, no sé. Tenés culpa. Tengo seguro. Mucha culpa. La verdad, fuera debe de chiste. Ser algo, debe ser algo de la familia, seguro. Esto no es chiste, pero tengo mucha culpa. Después, si quiere, Daniel nos cuenta la historia de su gato cuando estuvo taponeado que no podía mear. Muy gracioso. Pero en otro momento. Hacemos terapia claro. De grupo de animales. Por favor, ¿tienen que venir también? ¿Quieren los animalitos? Sí. Si quieren. Bueno. Yo les cuento una cosa, ayer, más allá de lo que hice el fin de semana, que hice unas cosas entretenidísimas, un montón de cosas, una de las cosas que acaba de enseñar Nacho, vinimos a la primer clase dictada por Nacho. Lo quería del decir curso. Oh. No sé, buscate una actividad. Operación de radio. Che, qué bien que enseñas. Una cosa La verdad, estaba todo el tiempo como excusándose, como diciendo, sí. No, hoy es el día más aburrido, pero no, muy atentos todos. Y sí. Yo tomé apuntes, no lo hacía desde, una clase de segundo año del secundario. Creo que fue la última vez. Yo volví loco a unos amigos a la tarde y noche diciéndole lo de la radiofrecuencia y las antenas dipolo. Vamos a entender, pasa que hay distintos tipos de antenas, ¿me entendés? Claro, vos, me parece que le estás pifiando un poquito ahí, sí. Porque no es lo que estamos, no es lo mismo sonido que audio, claro, ¿me entendés? Sonido, sonón. Yo explicaba todo eso y me miraban. Flaco, yo soy músico, me decían, no importa, no sabes nada de sonido aunque seas músico. Pero bueno, estuvo bueno. Bueno, sí, bueno, muy bien. Muy bien el curso y vamos a volver. Vamos a volver. No importa, yo no hice muchas otras cosas que cuidar a mi perra, así que el fin de semana lo único que me alejé de mi perra fue para venir acá. Y ayer fue un gran día, otra vez empezó la copa para todos los que están contentos, los amantes del fútbol, no de Independiente, los amantes del fútbol. Fuimos todos, ganamos 2-0, un partido que había que hacer lo que había que hacer, que era ganar. Y nada, me puedo quedar colgando hablando con casete futbolista durante 3 horas, ese así que alguien que me interrumpa. Tendría que haber jugado Racing, no Independiente. Ay, decime que ganas. Se siente que la libertad de la juega Independiente. Tengo ganas de aceitunas. ¿Cuándo es el clásico? Y las primeras fechas era. ¿Ya? Sí, dentro de las primeras 6-7 fechas era. Bueno, vamos a apostar aceitunas. Otra vez apostamos aceitunas. Yo ahora por suerte entiendo esto de las apuestas. Ahora, ¿no? Ahora podemos apostar. ¿Qué partido? Independiente contra Peñarol, contra Nacional. Yo soy de Nacional. Yo soy Nacional. En realidad soy más de defensa. No sé. Si Independiente pasa este partido, va a jugar contra Peñarol. Igual no soy de Peñarol. Pero vas a hinchar como el Independiente, puedes encontrar a Peñarol. Es hincha, si no claro. Entiende nada, po. No importa, es hincha. Yo hincha, hincha, sí, hincha o te corta. Hincha de más. Es una de las dos cosas con la pelota. Che, hablando de cortar, ¿qué? Y hablando de Animalitrus, decime. Nos habían dejado en el Facebook, en nuestro Facebook. Así es, que yo le dije, perdón, exacto. No llegamos a decirlo. Fernando Bianco nos dejó un mensaje de una nueva marcha por el tema de la avispa y los animales callejeros. Se está organizando una segunda movilización nacional en contra de las matanzas de animales. Y va a ser el viernes 28 de enero en el Senasa. ¿Qué es el viernes que viene? O sea, va a salir pasado del Senasa. Pasado mañana. Mañana. Búsquenlo en el Facebook que va a estar la información. Sí, bueno. En el nuestro está ya de por sí. Sí, no, métanse está en el de ellos y la súmense y van a estar siempre al tanto de todo. Exacto. Che, y se cumplieron 14 años del asesinato de José Luis Cabezas en Pinamar. Ayer hubo una movilización, unos actos ahí en Pinamar y terminó, bueno, obviamente también la presidenta salió a hablar, pero bueno, hay que recordar eso, como decía Santos siempre, no se olviden de Cabezas y se olvidó. Pero bueno, se olvidó, sí. Santos se olvidó. Se olvidó nosotros, tantas cosas, Santos. Nosotros no nos olvidamos y por eso lo estamos recordando ahora. ¿Sabes que Santos una vez hizo un programa en calzones? ¿Cómo en calzones? En serio. No tenía pantalones puestos, se salió del coso y se puso atrás del mostrador, no, del escritorio. Pero eso no es también de Capusotto o del otro. Capusotto yo creo que vive en calzones. Pero Santo hizo un programa. Casi que ese coso en inglés que es calzón. Más que probable. No sé, pero igual esta anécdota la acuerdo hace mucho. Sí. Acá Daniel acá, dice que acá sí. Acá dice que sí. Bueno, hay un actor en Star Wars que hacía de Moff Tarkin que estaba en pantuflas siempre. Y no le mostraban de las rodillas para abajo, obviamente. Porque las botitas del ejército imperial le quedaban un poquito apretadas. No había, hicieron talle único. Entonces actuaba en pantuflas del viejo y salía. ¿Por qué Santo no puede estar en calzones? ¿Por entonces? Qué? Sí, bueno. Si yo tengo que escribir ahora que estamos al aire, ¿es estamos en el aire o estamos al aire? Esa es una pregunta, ¿dudas de la clase tienen para Nacho? Ya estamos en el aire. Estamos sí, eso se me lo voy a anotar para apuntarse la clase. ¿Hay clase de consulta? Antes de empezar la clase. Si no la mandamos por mail y el sábado en el curso nos responde. Ah, claro. Bueno, la puse en el aire, no importa. Bueno, vamos entonces con el primer tema del día de hoy. Vamos. Es un tema de La Milonga de Alabum. Creo que es Alabum porque no tiene tilde en ningún lado. Les pido, no, Alabum, perdón, porque no tiene tilde en ningún lado. Es una banda que viene desde el 2002, laburando hace rato, tocaron por Buenos Aires muchas veces, hicieron recorrido por el interior del país, hasta estuvieron en Brasil tocando. Una banda que se caracteriza por mucha energía en el escenario. Tiene mucha onda de lo que escuchamos. Sí, normalmente solemos elegir un primer tema con gente que tiene mucha onda dentro del escenario. Y bueno, estos vienen hace rato, es más que nada con tema de, digamos, ritmos populares y festivos, ellos buscan recrearlos. Y la particularidad, que es el segundo disco de ellos, ya lo hicieron en el disco editado y todo el trabajo técnico lo hicieron la gente de Caramelo Santo. Ajá. Lo hizo la gente de Caramelo Santo. Así que bueno, vamos a escuchar este primer tema del día de hoy, que es... Azucena. Azucena, ahí está. Esa piel naranja camuflada de bastones, casco y tempestad, de la cuna un puente hasta el fusil, del pequeño necio al colosal y sus gigantes vientos germinales, de jardines de poesía asoman el pedestal, infectado monstruo de homicida, irritante plaga genocida, se ha tragado en trozos a su cría, masticándolo haciendo inmortal, y el monarca va poniendo presión a la casa de su cabeza, y la felina ruge con justicia en un cántico de rodar. En combate por la vida, Azucena, Villa Flor, se fue a rondar, el cabello se vistió, brilló al llorar, por la vida. Azucena, Villa Flor, se fue a rondar, se fue a rondar, el cabello se vistió, brilló al llorar, brilló al llorar, Azucena, Villa Flor, se fue a rondar, se fue a rondar. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. segundo bloque de Colgados del Aire, este programa número 24, corner número 24. Che, che, che. ¿Qué? La milonga de Alabum va a estar tocando gratis. Esto es en Mar del Plata, en Plaza Rocha, en San Martín, y 20 de septiembre. El 30 de enero, este domingo, a las 18 horas. Domingo, vos estás cerrando la quincena, salís tarde. ¿Estás allá en Mar del Plata? Ahí está. Y la despido. Te gastaste toda en alcohol y rock and roll. Y la milonga toca gratarola. Ahí tenés. Esa. Así que si te gustó la musiquita que escuchaste recién, es un buen plan. Y si estás escuchando la musiquita que hay ahora, quiere decir que picadillo. Picadillo. Además, acá la voz se preocupó por hacer un, sí, un separador que lo indique, pero bueno, la música ayuda. El picadillo, dijo. Se me rompió el lavarropas. Un hombre se puso los mismos pantalones, o sea, el par de pantalones, el único par que tenía, 450 días consecutivos para realizar un estudio de higiene. El muchacho se llama Josh Lee, que no sé si es chino, pero es de Alberta, Canadá, o sea, pero bueno, puede ser chino también, porque se llama Lee. Y bueno, y rompió el récord al utilizar el pantalón durante 15 meses sin limpiarlo para demostrar que la falta de lavado no tiene consecuencias higiénicas. Para demostrar que los chinos son sucios. por favor, la comunidad che, china. Sí, nos está escuchando. Nico, por favor. Estamos acá en farmacia. Desde septiembre del 2009 a diciembre del 2010 realizó este experimento para comprobar la cantidad de suciedad que se pueden acumular en los pantalones. Se me ocurren tantas 400... cosas. Sí, para que entre la descripción, porque esto es todo el comienzo. 450 días de uso sin limpiarlo. Realizaron una muestra, porque esto fue un estudio que le hizo un laboratorio. No es que el pibe se le ocurrió. No es cualquier boludez. No. Después de 450 días lo lavaron, después de sacar una partecita, obviamente. Lo usó 2 semanas y comprobó que el nivel de bacterias era el mismo. Ajá. ¿Ves? Para todos los que hablan gilada, sí, después. ¿Eh? Vos, escucha uruguaya con tu química. Eso confirma que el lavarropas no lava la ropa. Claro. Depende del jabón en polvo que uses. El de las bolitas o el de los Grammys verdes. Claro, los Grammys no sirven. No. La mayor cantidad de bacterias se localizó en el área púbica, donde se contabilizaron entre 8.500 y 10.000 unidades bacteriales por centímetro cuadrado. Pero tengo una pregunta, ¿él se bañaba todo esto? Él se bañaba, lo único que hacía era ponerse el mismo pantalón una y otra vez. Yo no puedo, yo hago eso con una remera 2 días seguidos y ustedes me odian de por vida, pa. Sí. Sin más. Puede ser. Durante un mes durmió con el pantalón puesto. Ah, bueno. Sí. Se secó el sudor de las manos en él y tiró comida en la prenda a propósito. Quería llevarlos al extremo, dijo Lee. Es un tipo de... ¡Adrenalina! ¡Rock and roll! Bueno, la persona que supervisó toda esta locura fue la profesora de Ecología Humana de la Universidad de Alberta, Canadá, Rachel McQueen, que no tiene nada que ver con la doctora Queen. Dijo la de radio. Claro, con Daisy McQueen. Dijo que los resultados indican que los pantalones solo necesitan ser lavados una vez por mes y listo. Así que mamá, ya sabes. Listo. Pero es un tipo especial de pantalón, no es cualquier pantalón. No sé. Es un pantalón de astronauta. ¿Astronauta? No veías tu pantalón de astronauta vos. Y con el calor que hace acá hoy me parece que no dura ni un mes los pantalones. Bueno, para cerrar esto, vamos a las declaraciones de Lee, las tristes declaraciones de Lee, que después de un viaje, en el séptimo mes, dijo: mis pantalones olían realmente mal. Eran cálidos y húmedos. ¡Qué asco! Cálidos y húmedos Las condiciones perfectas para la reproducción de bacterias, pero olían muy mal. Termino. Ay, bueno, yo me quedé medio mal. Que Dios te bendiga, Lee, estés donde estés. Bueno, unos ladrones entraron a hacer un robo a una casa y robaron entre muchas cosas. Y robaron. ¡Wow! ¡Qué picadillo! Entre muchas cosas. Yo debería retirarme este, pero bueno, nunca más, pero bueno. Se atragantó un viejo. Pero lo pueden sacar del estudio, por favor, este chico. Bueno, entró a robar una casa y robaron muchas cosas. Cuando llegan a la casa, ven que había droga y se la manducan. Pensaron que era cocaína o heroína, no sabían bien. Cuando harina para pizza. Lo descubren, la señora dice: ay, entre las cosas que robaron estaba mi papá y 2 perros que tenía. En cenizas, claro está. Y, claro, o sea, era re obvio. Así que se los inhalaron, o se lo. No sé cómo la heroína, ¿es la cucharita? se los prendieron fuego. ¿Nunca probaste? No sé, vi películas. Películas en mi casa. Bueno. Sí, claro. Se lo mandó un caro. Así que no les preguntaron si les pegó o no les pegó, pero bueno. Ah, no sé. Es el primer caso. Tanto se parecen. Y no sé. Es de la buena. Nunca vi nadie prendido en ceniza. Muy bien, muy bien, muy bien. De lo tampoco, mamá, tampoco vi cocaína, nunca me ofrecieron ningún boliche. Así que bueno, se los manducaron y los metieron presos por robar drogas, que no eran drogas, pero. Claro, y estaban re locos. Personas muertas. Qué feo, vamos, te digo el mío. Cortar por lo sano. Ah, ¿y otra vez como la semana pasada? No, esta vez no cortamos. Esta vez no cortamos eso. Ah. Pero igual seguimos con el tema de cortar miembros. Bueno, el laburo anda cortando gatos. Sí, o sea, venimos con todo eso. José Pascual, un tipo de 36 años. Se llama igual que el mecánico de mi viejo. No sé, otro dato José color. ¿José o Pascual? Se llama. ¿Qué se llama José Pascual? Es un barrio, sí. Pero bueno, no importa. ¿Sí? Playa Pascual. Bueno, a este tipo le pasó lo que le pasa a mucha gente, se le hinchó el dedito por algo y se le atoró un anillo. O sea, vamos a decir, bueno, pasa mucho, ¿cuál es la típica? No sé, jabón, no hay jabón, detergente, tal vez sacártelo. La solución que se le desinflaba el dedo. Claro, o sea, te pones un poquito menos impaciente. El jugo de maracuyá es muy bueno para eso. A la mierda, quimiqueando eso, por favor. El jugo de maracuyá. Para sacarse anillos del dedo. Jugo de maracuyá. Plata, oro, ¿sirve todo lo mismo? Sí, todo. Buenísimo. Depende de la maduración. Depende de la maduración de la fruta. Pero bueno, después hablamos. Después lo vemos. Este muchacho, su solución fue agarrar y cortarse el dedo. Se cortó el dedo, se sacó el anillo. Sí. Listo, lo lavó. Pero, o sea, fue su solución porque lo hizo y puso su dedo en el hielo. O sea, lo hizo bien premeditado. Se lo cortó, se puso el dedo en el hielo y listo, se lo volvieron a amputar. Ajá. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Como si esto no fuera particular. Pero, ¿le cosieron el dedo? Le cosieron el dedo. Ah, tenía todo premeditado. O sea, claro. Es que sí, el chabón lo dejó ahí y listo. Ahora, no es la primera vez que llega esta. Un poco resolución. Extremista, igual, No, sí, un inconsciente, o sea, cómo me jode esta mano, está, me la saco, claro. Estoy chivando un montón, viste. Claro, no puedo sacar la remera, claro. Pero no es como los muñecos que eran articulados y se les salían los brazos, ¿no? Mueve la rodilla, está. Sí, claro. Es verdad. Bueno, la cosa es que la lógica de este tipo no es la primera vez que opera de esta manera. ¿Por qué? Porque una vez no se podía sacar un aro de la oreja y se cortó la oreja. No, claro. No. Y también la puso automáticamente en hielo y la llevaron para que se la cose. Ese le quedó un moco atragantado, se lo puede sacar. ¡Saco esta nariz! Y ni hablar de otras cosas. Dejémoslo ahí. Claro, no, bueno, ni pobre del perro de él. Claro. En psicología es el síndrome Van Gogh ese. Está bien. Vamos a. Puso voz de psicólogo. Bueno, ese fue el picadillo del día de hoy. ¿Sabes que antes de continuar? Saque el mate, chico, por favor, pero no mando. Este chico es Nicolás, que hoy está intratable, no sé qué le pasa. Cuando, ¿sabes qué pasa? Está muy bronceado. Cuando se pone, no, cuando está invitado se pone así. Ah, es así. Es como mi hermana que venía un amigo y se pone insoportable. Claro. Ay, no era exactamente lo mismo. Es que está muy bronceado, para mí le pegó mal eso. Nicolás, salí del cuarto. No importa. ¿Les puedo comentar algo? Pues. Mientras les digo que sigue acá Martín. Esperando que hablemos de Shinobi. Ay, por Dios, para que está muriendo. Nos escribieron a la colectiva directamente y nos han reenviado el mail. Dos personas, Susana y Santo. Santo nada tiene que ver con el que hizo un noticiero en calzones. Bueno, hablando sobre esto, sobre la sensibilidad de los animales y agradeciendo el espacio que se le dio. Gracias a ellos por escribir. No, pavotes. No importa. Bueno, esos son los mails que tenemos en este momento. Bueno, llegó el momento. ¿Qué momento? La perla de mamá. ¿En serio? ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. La perla de hoy va dedicada a Francisco Pérez. ¿Por qué? Porque a través de nuestro Facebook dijo, quiero metal. Nos bardió, nos dijo que no pasábamos metal. Cosa que, ¿sabes qué? Es totalmente cierta. Así que acá estamos pasando la perla, tema principal, un tema bien metalero, ¿qué cuál es? ¿Querés presentarlo vos? Ya está. Toma, te estoy tirando cosas, pincho. Estoy a chico y hoy estoy a chico. Te doy el papelito. Dije que te alejes de la abuela. Lemmy, Motorhead. Hoy tenemos a Motorhead. Bueno, Motorhead es una banda que no es insoportable. Una banda heavy metal británica fundada en 1975 por el bajista, cantante y compositor Lemmy Kilmister, que se ha mantenido a lo largo de los años como el único miembro estable. Bueno, volvamos entonces. Motorhead es un power trio que desde el comienzo dijo: yo quiero hacer rock and roll, pero rock and roll manteniendo el rock clásico, como el de Elvis, el de Buddy Holly, así, pero como con un tinito más metaloso, ¿no? Pero bueno, ellos son amantes del rock and roll, lo que se llama rock and roll clásico. Tiro antes de pasar al tema una frase de Lemmy. Él dijo que quiero fundar esta banda para que sea la banda más sucia de rock and roll del mundo. Ahí está entonces, ¿no? La paradoja. Hacen rock and roll, pero no pulcritos como Elvis, sino bastante sucio. Y dijo que si Motorhead se muda a la casa de al lado, se va a secar el césped de tu jardín. Así que bueno, las letras de esta banda hablan de guerra, de la lucha entre el bien y el mal, abuso de poder, sexo, abuso de sustancias y la vida on the road, la vida en la ruta. Y bueno, muchos de sus fans igual rechazan este mote de rock and roll, rock and rolleros. Pero sin embargo ellos hacen la que se les canta. Qué bárbaro, qué rico. El tema más reconocido de ellos es Ace of Spades, que está en el Guitar Hero. Por ahí lo conocí. Así que bueno, vamos a escuchar entonces un cover de Elvis. ¿Un cover de Elvis? Un cover de Elvis Presley. Este el famoso tema Zapatos de Gamuza Azul. Ah. Así que bueno, vamos con eso. Hang on. ¿Qué onda? Radio La Colectiva FM 100. Radio La Colectiva, construcción participativa comunitaria. Radio La Colectiva, FM 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. ¡Colgados del aire! La uruguaya, Tincho y Mariano destacan la información del under. Música, teatro, fiestas, cine y todas las ideas que merecen mayor difusión. ¿Cuándo? Los miércoles de 20 a 21. Colgados del aire, por La Colectiva 102.5. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Colgados del aire, tercer bloque. Estamos acá con la gente que nos acompaña. Son muchos. Hola. La gente que nos acompaña. Hola. Estamos escuchando de fondo, y estamos escuchando antes, no de fondo, sino lo único que escuchábamos es Matrapumba, que toca este sábado, ¿verdad? Sí. Sábado 29 de enero en Lomas del Mirador. Ahora contamos bien por qué toca, pero ¿cuál es el tema que está sonando? Ah, qué malo que soy. Air Police y Master, que debe ser un idioma anglosajón. Bueno, esto, ellos van a tocar en el marco del festival por los 2 años de la desaparición de Luciano Arruda. Va a haber una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto va a ser entre las 17 y las 21, bloque principal de 18 a 18.30. Bueno, el festival igual arranca a las 10 de la mañana y va a seguir tipo hasta las 22, o sea, un rato largo. Tenemos muchas cosas. Como, por ejemplo, va a haber talleres, proyecciones, skate, murales, feria del libro, teatro y medios alternativos. Qué lindo que quedó. Estaremos presentes nosotros. Obvio. Y bueno, van a tocar ellos, va a tocar Abelardo Falopa, Jamaicaderos, La Pueblada, bueno, Goy de Caramelo. No, pará, no dije lo más importante, Goy, sin menospreciar a los otros. Goy de Caramelo y Las Manos de Filippi, por ejemplo. Así que bueno. Está para ir y bueno, más que nada por esto que ya se pasó hace 2 años, un 31 de enero que desapareció Luciano por manos de la policía. Así que eso. Momento tenso. Momento tenso, tal cual. Bueno, vamos a relajarnos, tenemos buenos conocidos. Tenemos buenos conocidos, estaría bueno que se haga costumbre esto de tener buenos conocidos. Sí. Venimos pegando buenos conocidos seguidos. Digamos que nos hacen un bloque y medio por lo menos. Sí. Buenos, fácil. Buenos conocidos. Nosotros nos vamos afuera a fumar. Claro. Y los chicos se quedan haciendo el programa. Estás hablando bueno. Medio rapero hoy, por algo en particular. Sí, porque vamos a pasar una banda argentina de rap hoy. Qué bárbaro. Sí, muy loco. Bueno, tenemos a Yeso de Shinobi. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Yeso, que también es Martín. Martín, sí, pero es... Las personalidades múltiples. Sí, pero yo le había dicho a Martín, si no quedo como que estoy loco. No, como no, es que la personalidad múltiples son vos. Claro. Queda como que hay más gente, está bueno. Acá estamos con Leandro. De... Claro. Está también Jonathan. Claro. Bueno. Yo ya he hablado un poco de Shinobi en otro momento, porque yo colaboro para la revista, pero estaría bueno que el editor de la revista nos cuente qué es el proyecto y cómo nació y rápidamente hacia qué apuntan. Muy bien, entonces vamos a despacharnos un poco con esto. Shinobi básicamente nació de la necesidad de encontrar un espacio que no estaba dado por los medios más mainstream. Más que nada, lo que nosotros buscábamos era amalgamar en un solo lugar cosas que tuviesen que ver con el manga anime, los cómics, videojuegos, la ciencia ficción en general, pero mechando también con películas convencionales, no solamente de acción y demás, sino que le damos bola a libros de ciencia ficción, le damos bola a la música en general. Y la cuestión era más que nada abrir un poco el abanico, porque estos medios de los que hablaba recién, tanto videojuegos, cómics y manga anime, son medios que por lo general son bastante cerrados. Entonces nosotros lo que buscamos demostrar también un poco es que las cosas buenas, no importa de dónde vengan, siempre y cuando sean buenas y tengan el sustento. No es que todo lo bueno nace en Japón o todo lo bueno nace en Estados Unidos, ni nada por el estilo. Y que tampoco tienen por qué ser cosas dirigidas exclusivamente a guetos en particular, sino que hay obras artísticas en esos medios que son bastante potables y que pueden ser disfrutadas por cualquiera por igual. Claro, por ejemplo, a lo largo de Shinobi hubo cómics desde argentino hasta japonés, películas las llamadas pochocleras, pero también cosas raras, películas más under, música under, hay de todo, digamos, abarcan un público amplio, pero sin embargo orientado hacia un lugar. Sí, hay de todo, es que nosotros creemos que tanto el cómic como la animación están bastante bastardeados de lo que es el público en general, que se piensa que la animación es o algo que remite exclusivamente para chicos, y no deja de ser un medio artístico la animación, en donde se pueden tratar temas bastante adultos, crudos, y que es un medio más como lo son el cine, la televisión, libro, cualquier expresión artística que se precie de tal. Claro. Se me viene a la cabeza Akira, la película Akira, japonesa, por ejemplo, es y Vals with Bashir. Sí, jamás le mostraría eso a mis sobrinitos, no, no hasta que cumplan una buena edad, por lo menos. Bueno, viste como sabe Mariano, ¿no? Yo, sí, sí, sí. No, no, disculpame. Hizo la tarea. Él se sienta al lado mío, ¿eh? Estudié. Bueno, y contame un poco lo peculiar que tiene Shinobi, más allá de los temas que trata, es el formato. Claro, es que en realidad nosotros cuando nació el proyecto teníamos ganas de que no fuera más de lo mismo. No solamente desde el contenido, que ya estuvimos hablando un poco, sino también desde el cómo se veía. Y del formato en sí, no queríamos que fuese o una página web o un blog, si bien tomamos como soporte estas cosas para difundir un poco lo que hacemos, sino que es el primer magazine digital de habla hispana sobre estos temas. Es decir, que es un formato exclusivamente preparado para Shinobi en especial, que lo fuimos generando yo junto a Javier y un par de chicos más que son colaboradores de design y que tuvo un año de desarrollo previo a salir al público. Claro, no fue nada improvisado, digamos. No, no, tuvo una serie de investigación previa, de búsqueda, de prueba y error hasta que dijimos, bueno, esto nos copa como para salir a la cancha. Claro, porque lo peculiar que tiene al ver la revista, más allá de que la ves en una compu, es que la sensación es que estás hojeando una revista justamente, no es un PDF, digamos. Creo que en realidad intentamos, más allá de que sea un formato digital, que tenga música, animación y toda la bola, que no deje de perder la esencia de que es una revista y que sea disfrutable de ese modo, desde ese punto de vista. ¿Y cuántos números vamos ya? Estamos a pasitos del 10, en realidad sería el 11, porque arrancamos el proyecto con un número 0 que fue como nuestro hijo bastardo de a ver qué pasaba. Claro. Y por suerte tuvo buena aceptación porque también fue todo un riesgo el apostar a un formato nuevo, como que la gente al principio lo ve y dice, ¿qué demonios es esto? Me quieren meter un virus en la máquina, ¿de claro, qué se trata? Hasta que le pierden el medio y dicen, bueno, la verdad que está bueno, empiezan a experimentar y hasta que se enganchan. Si no hubieran estado, si no hubiera pegado el cero ni lo nombrabas ahora. No, no, ya estaríamos abocados a otro tipo de cosas. Bueno, estás en el 10, pero bueno, no, hicimos unas pruebas antes. Ahora ya es un número 0. En realidad el 10 sería el 1. Claro. Y, a ver, 10 números, ¿cuánto tiempo de vida tiene Shinobi ya? Y desde que... Desde que salió el cero, ¿no? Desde antes. No, pues sí, tuvo un tiempo de investigación, claro, como había dicho hace un rato. Y desde que salió, estábamos ahí rozando a pasitos de los 3 años. Bien, bien, ya es conocida en el ambiente, digamos. Sí, es conocida. Tenemos la particularidad que justamente fue una de las cosas que nos llevaron a hacer una charla en las pasadas jornadas del manga y el anime del jardín japonés este fin de semana que pasó, sábado y domingo, que dimos unas charlas referente al el cómo acceder a Shinobi. Porque sí nos pasó que vamos mucho a convenciones, a recitales y demás, la gente sabe de nuestra existencia, pero no saben concretamente qué hacemos. Claro. Entonces fue como un teórico práctico de cómo disfrutar Shinobi, amigos. Shinobi. Bueno, justamente sobre eso te quería preguntar. La semana pasada estuvimos anunciando de la charla que fue el sábado. El sábado, así es. Sábado. Bueno, contanos cómo fue, cómo reaccionó el público. Y la verdad que bien, en un principio estábamos medio atemorizados porque bueno, fue nuestra primera charla así en vivo, un montón de gente. Ustedes amigos calculen que a las jornadas del manga y el anime van alrededor de 3.000 personas por día. Sí. O sea que plantarse ante casi 3.000 personas no es moco de pavo. Uno ya está acostumbrado a ir a eventos más chicos, qué sé yo, y de repente plantarte ante 100 es una cosa. Plantarte 1.000 ya... Con un microfonito. Claro, es otra movida. Entonces... nos pusimos ahí las armaduras, salimos a la batalla y fue bastante bueno, por suerte. La aceptación del público, la verdad que nos sorprendió, porque justamente eso fue lo que nos jugó a favor, el factor sorpresa de que la gente que no nos conocía viese cómo era la cuestión del formato. Claro. Entonces dijeron, ah, bueno, no es ni PDF, ni ¿qué demonios es? Y justamente eso fue lo que fuimos a responder. ¿Hubo alguna proyección, algo, pantalla con videos, PowerPoint? Sí, claro, preparamos un pequeño PowerPoint en donde ya eso nos ayudó más que nada a mantener un orden en la charla y que no fuese confuso para la gente, porque digamos que resumir 3 años de historia y de todo el esfuerzo que fuimos haciendo en una charla de 15 minutos no es algo fácil. Pero sí, el PDF que preparamos nos ayudó bastante. Inclusive, bueno, después está filmada esa charla, así que en breve la estaremos compartiendo con el público en general de la revista y, ¿por qué no?, el de colegas de Laika. La podemos compartir, ¿no? ¿Vos qué decís? No sé. Yo digo, me siento un toque identificado con esto de hablar en un micrófono para 3.000 personas. Claro. Entonces, como que, bueno, sí, empatizo y digo, dale, pagámoslo. No es fácil. La pregunta que todos nos hacemos en este estudio es... La persona que está disfrazada de ninja en las fotos de Shinobi. ¿Quién es? No sé, está... Viste, esas cosas no se dicen. Claro. La bajaron de Google. Sí. debe ser el pibe que le pagan para que se disfrace de Google. Claro. No, esos secretos de sumario, amigos. No, un trencito de la alegría de... de ¿Te Parque gustaría adelantar algo del contenido del próximo número, si querés? Sí, está... Va a estar bastante jugoso porque... a finales del año pasado fue a... Rosario, en una convención que se llamó Crack Bang Boom, uno de los artistas más reconocidos del mundo del cómic, que se llama Jim Lee. Que, ¿quién es Jim Lee? Es uno de los artistas estrellas de la década del 90, sobre todo en Marvel Comics. Estuvo en los X-Men. Estuvo en X-Men, estuvo en El Hombre Araña, dibujó Batman, o sea, dibujó todo lo más grosso de la industria del cómic americano. Un grosso. Y ahora no solamente se dedica a dibujar, sino que es uno de los coeditores del mundo de DC. Es decir, que el chabón está sentado en su oficina y dice qué le va a pasar a Batman, a Superman. Decide todas esas cosas, nada más y nada menos. Y el chabón maneja todo ese universo. Y obviamente que sus decisiones traen consigo fortunas y fortunas, claro, en cuanto a la cuenta monetaria de Warner Bros. Y estuvo acá en Rosario. Y estuvo en Rosario ahí compartiendo unos choripanes con la gente. Y dos más que interesantes charlas. Una en su calidad de dibujante, en donde, bueno, contó un poco sobre su carrera, cómo arrancó, después cómo se metió en Marvel Comics y cómo terminó generando su propio universo, su propia editorial, hasta que llegó a trabajar ahí en los puestos más altos de DC Comics. Y otra, obviamente, su calidad de editor, que claro, no son dos roles bastante diferentes, aunque no lo parezcan. ¿Y algo más? ¿Estuvo también...? No, estuvieron gente... ¿Había dibujantes argentinos? Sí, estuvo Eduardo Rizzo, que es un chabón que dibuja 100 balas. Entre otras tantas cosas, dibujó muchos cómics acá en Argentina, pero 100 balas como que es su perlita. En Estados Unidos ganó varios premios Eisner, que vendrían a ser como los Oscars de los cómics. O sea que un chabón llegue a ese estatus no es moco de pavo. Uh-huh. Y fue uno de los que justamente sirvió de nexo para que vinieran tanto Jim Lee como, por ejemplo, Brian Azzarello, que es uno de los guionistas más grosos del mercado americano. Así que no solamente tuvimos a Jim Lee, tuvimos a Brian Azzarello. Tuvimos al editor de Vértigo, que para quienes no conocen la línea de Vértigo es casa de cómics tales como V de Vendetta, como Preacher, como Sandman, que son cosas ya para un público más adulto y mucho más profundo. Todas famosas por el cine, la mayoría. Todas famosas por el cine, sí, sobre todo por estos lados, digamos. Por ejemplo, Hellblazer, que también sale en Vértigo, fue llevada al cine como Constantine. La de Keanu Reeves. Sí. ¿Hellblazer es la de Manco? Hellblazer es una... ¿Que dibuja Manco, la dibujante argentina? La dibujó Manco durante 5 años. que bueno, en una de las tantas Shinobis hay una entrevista bastante larga a Manco, donde no solamente habla sobre su carrera y el haber estado en Hellblazer, sino el cómo ve el mercado local, que es bastante interesante la visión que tiene el tipo este, que no es ningún improvisador. Bueno, lo que te diría ahora es que me pases todas las páginas posibles que tiene Shinobi, Facebook, blog y todo lo que tenga. Bueno, amigos, anoten. Vamos todos a anotar, lápiz y papel. La página oficial de Shinobi es www.shinobi-news.com.ar. Después tenemos Facebook, obviamente, que en donde tenemos nuestro usuario, nuestra fanpage, nuestro grupo. Tenemos shinobiblog.wordpress.com, donde compartimos semanalmente noticias de todos los ámbitos. Ya saben, libros, cine, cómics, videojuegos, de todo un poco. Y tenemos un DeviantArt, que es Shinobi. Ya te digo que estoy anotando todo en un notepad y no me permite más caracteres. .devenant.com, que es donde básicamente compartimos todo el arte original que tiene Shinobi, porque nosotros no solamente buscamos difundir toda esta cuestión de los cómics y demás, sino que buscamos darle un espacio a los artistas independientes. Es decir, que la mayoría de las aperturas de nota de nuestras diferentes notas, justamente, la hacen artistas ya sea de México, Chile, Venezuela, etcétera, etcétera. Claro, ¿te refieres a las ilustraciones que acompañan? Claro, sí, es, las ilustraciones que abren cada nota son en su mayoría arte original hecha de gente de toda Latinoamérica y España. O sea, la revista es leída, tiene aceptación en otros países de habla hispana. Sí, así es. El hecho de estar en internet te abre puertas donde no sabes que existe. Porque básicamente nos llegan mails de todos lados diciendo, uy, la leo, buenísimo, y soy de un pueblito que queda al recontranorte de Venezuela. Y lo buscas en el mapa y sí, existe. Son cosas que no sabías que están no es en el mundo. No es tu tía mintiéndote. Que... No es tu tía. No es mamá diciendo qué lindo que te salió y te palmaditas en la espalda. Ni la abuela diciendo, ay, mirá qué lindo la que hace el nene. No, amigos, gente de todo el mundo. Y realmente es algo bastante reconfortante, sobre todo cuando vos haces algo que buscás que sea gratuito y le pones garra. O sea, hay muchas horas de trabajo, no solamente de quien les habla, sino de todos los chicos que colaboran, inclusive de aquí Mariano, que también hace su aporte. Sino que, bueno, imagínense que todas esas horas salen de nuestro tiempo libre, de cosas que no hacemos con nuestras familias, novias y demás, que nos quieren matar a veces. Pero bueno, es el fruto. Aunque la llevaste un fin de semana al jardín japonés, por ejemplo. La sentás en una sillita y decís, mira mi amor, qué lindo los peces en el jardín. Entonces, bueno, es, ya les digo, el fruto de mucho esfuerzo, de mucho tiempo. Y el ser recompensados con gente que nos manda su buena onda es lo mejor que nos puede pasar. Está perfecto. ¿Y algún proyecto a corto plazo? No te digo a largo plazo, pero para este año, Shinobi, para el 2011. Y para este año estamos planteándonos seriamente, bueno, tener ya historietas propias, porque una de las cuestiones que nos planteamos en el principio de Shinobi fue el hecho de generar una editorial independiente. O sea, no solamente formar un medio de prensa que difunda todo este tipo de cosas, sino también darle el apoyo a artistas independientes como para que vean plasmadas en papel sus obras. Ya el hecho de internet es una plataforma bastante importante a la hora de difundir, pero hay ciertos medios que merecen ser plasmados en donde fueron concebidos originalmente, como las historietas. No es lo mismo leer una historieta en la pantalla de sus computadoras que leerla en papel. Es otra experiencia. Entonces sí, vamos a apostar a apoyar a gente desde ese lado. Y por otro lado también estamos muy seriamente planificando lo que va a ser nuestro programita de radio, nuestro podcast. Así que estén atentos, amigos, que vamos a estar al aire en breve. Cuenten conmigo. Bueno, de 20 a 21 no. No, miércoles de 21. La seguimos en un rato entonces. Ya muy bien, amigo. Bueno, vamos a escuchar un poco de hip hop entonces, después de linda charla. Vamos a escuchar a Emanero, que es un muchachito argentino que es amante del Uruguay, que empezó a tocar hip hop a los 13 años, después siguió con unas bandas de rap y después dijo, se largó solo, con las bandas de rap con los amigos del barrio no resultaron. Un tipo conflictivo. Sí. Y dijo, me largo solo, pero no tenía ni plata, ni amigos, ni instrumentos, así que dijo, los construyo yo a los instrumentos. Un tipo conflictivo, insisto. Tienes eso así que Mario está escuchando. Un luthier conflictivo. Que tal cual. Así que bueno, hizo, y un buen día, después que tocó bastante, qué sé yo, hizo bastantes instrumentos, dijo, se compró 20 CDs, esto es gracioso, 20 CDs vírgenes, los grabó, le dibujó el cosito y los salió a vender por todos lados. Después bueno, se hizo famoso, por lo menos acá en Colgados del Aire. No, y... sí. A veces me engreí. Bueno, vamos a escuchar de todas maneras. De manera. Sí, gracias. ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Sabes cuándo toca este muchacho? Porque estamos incursionando en rap, pero estamos escuchando a una persona que va a tocar el jueves 27, mañana, en SIC Club. Esto es Alcina 921, Capital Federal, a las 24 horas, Gratarola. Así que a las 24, gratis en SIC Club, Alcina 921. El muchacho este, Amanero. ¿Qué tema vamos a escuchar? De todas maneras. Por fuera, por donde tú lo quieras, de todas maneras. Rap por fuera, rap por donde tú lo quieras, de todas maneras. Rap por dentro, rap por fuera, rap por donde tú lo quieras, de todas maneras. Rap por dentro, rap por fuera, rap por donde tú lo quieras, de todas maneras. Se les olvida, porque esto no lo miran como vida. Solo le tiene su amor a escondidas. ¿Por qué no lo enaltecen como heráldico de un reino? ¿Por qué lo esconden y lo tienen en un subsuelo? O como la mierda del gato que está bajo el suelo. No sabes a lo que me refiero. Por eso yo, Yemanero, te lo explicamos, nos contamos. No tapemos a este sol que los hace rodar como planetas. Rap por dentro, rap por fuera, rap de todas maneras. No puedes hacer under un graffiti, aunque lo quisieras, que te da vergüenza. No digo que compres y gastes toda tu chequera en ropa, sino toma tu ropa y grafiteala. Toma tu carátula y grafiteala. Que esta música tenga su cara mirando al cielo. No solamente lances rimas al vuelo como gaviotas de alas rotas, sino tienes un DJ, aunque sea en un tema. La esencia es mantener, representar dentro y fuera la movida y bombardear toda nuestra tierra, tierra, tierra, tierra, toda nuestra tierra. Rap por dentro, rap por fuera, rap por donde tú lo quieras, de todas maneras. Rap por dentro, rap por fuera, rap por donde tú lo quieras, de todas maneras. Rap por dentro, rap por fuera, rap por donde tú lo quieras, de todas maneras. Rap por dentro, rap por fuera, rap por donde tú lo quieras, de todas maneras. Rap por dentro, rap por fuera, rap que pega, rap perdona y no tolera. Rap superestrella nos espera, mi rap me entrega. Es mi manera de decirle al mundo esto, sexis golpea. Hoy con lengua, tiro de gracia, el manero 2005, hip hop mi casa. Rap de culto, no de masas, rap sin fronteras, rap no cansa. Rap igual unión, Sudamérica, ¿qué pasa? Es mi lenguaje, el rap me dio coraje. Mi esmero y mi confianza fueron claves en la lucha. Hoy en consecuencia es más gente la que me escucha. Y me siento mejor que nunca, la satisfacción es mucha. Doy gracias al hip hop porque me hizo como soy. Es todo lo que tengo y es todo lo que doy. Esta es la vida que elegí, es el camino por el que voy. Ni ayer ni mañana, mis letras las vivo hoy. Rap por dentro, rap por fuera, rap por donde tú lo quieras, de todas maneras. Rap por dentro, rap por fuera, rap por donde tú lo quieras, de todas maneras. Rap por dentro, rap por fuera, rap por donde tú lo quieras, de todas maneras. Rap por dentro, rap por fuera, rap por donde tú lo quieras, de todas maneras. Rap por dentro, rap por fuera, rap por donde tú lo quieras, de todas maneras. Rap por dentro, rap por fuera, rap por donde tú lo quieras, de todas maneras. Rap por dentro, rap por fuera, rap por donde tú lo quieras, de todas maneras. Rap por dentro, rap por fuera, rap por donde tú lo quieras, de todas maneras. Rap por dentro, rap por fuera, rap por donde tú lo quieras, de todas maneras. Rap por dentro, rap por fuera, rap por donde tú lo quieras, de todas maneras. Rap por dentro, rap por fuera, rap por donde tú lo quieras, de todas maneras. Rap por dentro, rap por fuera, rap por la mentira y la traición, héroe. vasto pueblo de este suelo ardiendo, que más de 100 años luchó. Cuarto y último bloque de Colgados. ¡No! Cada vez mejor, Sally, qué bárbaro. Esta semana lo ensayé. Sí. Estamos escuchando Angoria. ¡Satán! Sí, bien, buscando el tema. ¿Por qué? Porque tenemos los mensajes subliminales. Sí, estuvimos toda la semana con eso. Esas cosas en orden son subliminales. Antes igual los tildé de satanistas de estos chicos, pobres. De verdad, pobre. Capaz que no tiene nada que ver, claro, con el después demonio. Le echamos la culpa a todo a al Coso, rock. Claro, a Marilyn Manson, ¿viste? Empezamos claro. Así, no, esas cosas no. Bueno, estábamos escuchando entonces Angoria con su tema Resistencia Aborigen. Y con esto nos aperturamos hacia el tema de los mensajes subliminales en el rock. Sí. La semana pasada escuchamos Stairway to Heaven, ¿te acordás? Sí, que era, fue la mejor hasta ahora. Fue la mejor. ¿Puedo repetirla? ¿Te molesta? No, no, pero ¿sabes qué? Bueno, ahí va Nacho, ¿eh? Bueno, ahí dice algo del 666 y sí. Triste Satán. Pero bueno. Hay que conseguir esa página, linkearla de alguna manera a Facebook. Sí. Y la vamos a pasar porque es terrible. Sí, con bueno, la letrita. Obladí Oblada de los Beatles. ¿No es un anagrama de la palabra diablo? Obladí Oblada. Me dejaste. Ya hasta ahora era una de las canciones más boludas que había escuchado, pero sí, no. Puede Yellow Submarine. Piénsenlo. Jorge dice que esto de los mensajes satánicos en las grabaciones es una mentira. Porque en una conversación con un amigo que grabaron, la pasaron al revés. Ignora el porqué. Y cuando la escucharon se oían cosas como que vamos a matar al intendente. Y que el de la pescadería está pelado. Cosa que es verdad, aclara. Hay que dejar las drogas. Sí. Pero la conversación de hecho fue algo espontáneo y divertido. No se dejen engañar por gente que ve cosas donde no la hay, dice. No, bueno, como siempre somos muy abiertos. No, estás equivocado. No. Tenemos acá la prueba. Tenemos para escuchar un cachito de Beat It, la de Michael Jackson. Dale. Que ya del derecho dice golpéalo, así que. Esa está del derecho. Vamos al revés ahora. Lo dice. Este? I believe it was Satan in me. Otra vez, por favor. Lo dice. Da miedo. Bueno, terrible. Yo me voy. Sí. Bueno, yo conté la semana pasada que me habían dado un semanario una vez que hablaba de Piñón Fijo, que tenía canciones satánicas. Sí. Acá Pablo no me deja mentir que en el Roca reparten estas revistitas. Es un semanario de Berazategui. Pero bueno, ahí también hablaban de Yuya y de unos tantos. Yo tengo acá para leer un cachito del informe que hacen en ese semanario sobre Diego Torres. Uy, por favor. Es cortito. Dice, a lo largo de un recital me llamó la atención la posición de sus manos al sostener el micrófono con los dedos en forma de cuernos. Y nos propusimos investigar si era casualidad o eso era algo más. Tomé un CD llamado Tal Cual Es y procedí al análisis de una canción al azar. Quiso Dios que la primera búsqueda develara un mensaje subliminal coherente, claro y completo. En la canción Vuelves a mí, se oye con claridad al revertir el sonido que él dice, él aguarda en mi sonrisa, mi demonio. Upa. Estribillo que se repite muchas veces durante el mismo tema. Si a esto agregamos la tapa del CD, una sonriente foto de Diego Torres, y el título del mismo Tal Cual Es, obtenemos la referencia abierta. El éxito de su sonrisa se debe al demonio. Yo no lo hubiera entendido. Como que lo cagó igual el demonio. Sí. Está lleno de color esperanza, pero tampoco es que es una cosa así. Yo tengo algo que dice de Ricky Martin, supuestamente en la canción María, dice sexo con María. Sexo vale. Con María. Dale, Ricky. Y al rato dice, ¿lo haré o me dejo? Para acá. Guarda. ¿Lo haré o me dejo? Sí, así que. También se dio vuelta. Sí. No. Bien. Y bueno, hay varias más. ¿Por qué? En una de Shakira, ¿de dónde están los ladrones? Dice, él nos hizo, sabe bien, un hato de ratas, risas al hacedor. Tomá, hacedor. ¿Hacedor de qué? Hacedor. Me imagino moviendo ese movimiento de Shakira. Tomá. Claro. Para mí es que lo estaba escuchando decía tomá. Cualquiera. Yo tengo una muy buena para justamente vamos a hablar acá de Shinobi, que a ver si puede darnos fe de esto. En Pokémon hay mensajes satánicos. En ya la te digo que sí. Claro. Además con esto de la epilepsia que se agarraban los chicos, ¿viste? En el tema Poké Rap dicen, lo mejor que hay es escoger, nos vamos a quedar con Satanás. A lo largo de toda la canción. Y en la canción Querer es Poder dice, conservo con sangre mi risa. Y acá voy a leer el textual del diario de Berazategui que dice, ¿qué significa esta frase? Si usted observa el dibujo del personaje, ese amarillito con colita de rayo, satánico, dice, el único con cachetitos rojos y sonrisa roja, roja como sangre, ¿va comprendiendo? Esa sonrisa se conserva con sangre, consagrada a Satanás con sangres de niños inocentes. Y bueno, después en la canción del equipo Rocket, ellos dicen, tengo porros, ¿querés uno? Bueno. Es muy bueno. Sí, a la Virgen detestaremos, mataremos, mataremos, pues te corrompe. Bien. El potro, en la canción, el potro Rodrigo, en su canción, no sé, no sé, supuestamente dice, a robar dos veces. Y al terminar, esto es incomprobable, no lo sabemos, ¿no? Pero después de decir a robar dos veces, dice, ora al demonio multicolor. Ese es el maldito. Es muy raro. Sí. Tengo el Pokémon rap para ay, pasar. Por favor. Vamos a pasar el rap de Pokémon. Bueno, ese es del lado del derecho. Vamos al verre ahora, ¿eh? I love Satan, I love Satan. Otra vez, por favor. Va de nuevo. Bueno, y para terminar, entonces, con estos mensajes subliminales, uno cortito que dice, señor rey, qué pirata eres, de La Oreja de Van Gogh, banda española que ya es satánica del derecho. Sí, no la pasa el derecho. Vamos. Si me deja la tecnología. Está cargando el streaming, bueno, este momento, fantástico. Ahí va. Va, señor rey, qué pirata eres. No, ah, es terrible. Bueno, quiero dar por terminado este tema porque hoy no voy a poder dormir. Está bien, está tengo bien, miedo. Yo tenía miedo antes. tenemos las dos recomendaciones de siempre y agregamos una más. ¿Una más? Sí. Recomendado Gasolero, cine Soy tu aventura, el 29 de enero a las 21 horas. Esa película de Capusotto y Luque, que está muy buena. En el Rosedal, en esta cosa de que están pasando muchas películas todos los fines de semana. También tenemos el recomendado Pago, que es La Clandestina con Masacre de Tormentos, que le gusta a Nicolás Martín Reynoso. Bueno, más Fiesta de la Espuma. Ese es nuestro recomendado Pago. Ese es el recomendado Pago, que es poco, no sé muy en cuánto, pero es poco. 30 P. 30, sí, 40. 40 P. Sí, con Masacre se vendió. Lapidario. Y el recomendado infantil. ¿Y es satánico? No, 28 de enero a las 20:30 horas, Parque Centenario, anfiteatro del Parque Centenario, del director Manuel García Ferré, Argentina, Hijitus, en la pantalla grande. Vamos por Hijitus. Así que vamos todos a ver a Hijitus. Che, antes de irnos, dos cosas. Primero, que al Facebook nos escribe Mi Plato Checo pidiendo aplicación para escucharnos desde el celular. Vamos a hablar con la gente de la colectiva a ver si podemos hacerlo, porque, ojo, es interesante. Guarda. Bueno, que enganche el MP3, ¿estás diciendo? Ah, sí, es verdad, no es malo. Claro. Pero bueno, igual es una aplicación interesante, podríamos comercializarlo. Sí. Lo estoy pensando. Marcos dice, increíble que lo del pantalón, refiriéndose al picadillo, lo avale una científica que trabaja en la Universidad de Alberta. Es bueno. Y bueno, y para cerrar, recordemos entonces que el 29 de enero, este sábado, es el festival a 2 años de la desaparición de Luciano Arruga. Jornada cultural en defensa de los derechos humanos, y no habíamos dado la dirección. No, Rosas 400, esto es Loma del Mirador. Es en la plaza de Lomas del Mirador. Ruta 3, vos decías que era, ¿no, Nicolás? Sí. Muy bien. Eso fue todo. Eso fue todo por hoy, entonces. Qué lindo momento, ¿no? Che, muchas gracias, Yeso, por venir. No, por favor. Sí. Muchas gracias a la tribuna también, Pocho. ¿No? Ahora nos reivindicamos. ¡Iba a Dios! ¡Iba a ser Dios! Satán y sin mí. Lo perdimos. Pero bueno, nos podemos retirar una vez más, pero esta vez en lo que es la previa, o sea, la antesala, el programa número 25 de Colgados del Aire. Vamos con un dedicado.